So Beautiful, del álbum Changes del año 2012, disco que ella estuvo presentando aquí en la sala Jamboree, en la Plaza Real en Barcelona. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. El día de hoy será un programa especial, ya que tendremos un apartado, un tema que normalmente no tocamos en el programa, que habitualmente es un programa musical, pero con temas sociales, pero siempre conectados de alguna forma con la música. Ah, no, pero también tiene algo que ver, porque las artes escénicas, y nuestra invitada justamente viene del apartado de las artes escénicas, es una artista visual y también es una activista y cómo. Y trabaja en cuando digo cómo, que significa que es muy activa. Y está aquí en Barcelona para hacer unas charlas y tomar contacto con diversos y diferentes colectivos aquí, y, bueno, en Cataluña, pero no solamente en Barcelona. Vamos a hablar con ella, Lorena Méndez. Buenas tardes, acércate al micro. Hola. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, Antonio. Gracias por la invitación. Por favor, es decir, cuando a través de una causalidad, no fue casualidad, nos conocimos y empezamos a qué sé yo, qué haces por aquí, dónde estás. Y, en fin, ella es de México, tengo que decir, ¿no? Sí, así es, Antonio. Estudié acá en Barcelona hace unos años, pero yo nací en México y principalmente trabajo en México, en la Ciudad de México. Entonces, a raíz de ese primer contacto, esa conversación, empezó a salir las razones, los motivos por los cuales ella está en Barcelona, y me parecieron tan interesantes que no pude resistir el decirle que viniera a la radio dentro de una agenda bastante apretada que tienes estos días, ¿no, sí, Lorena? Sí, la verdad, sí. Porque al día siguiente de conocernos te ibas a Lérida. Sí. Y ese mismo día tenía una charla y al otro día tenía una, y bueno, sí. Bueno, centrémonos un poquito hacemos unos cuantos pasos atrás. He dicho, bueno, que eres artista visual, artes plásticas, pero tú trabajas en una colectiva. Cuéntame, ¿qué es esa colectiva? ¿Qué hacen? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, nosotras y nosotros nos llamamos La Yeca, que se escribe LA espacio LLSA, y que significa la calle. Al revés. Sí, al revés, como le llaman en la calle a los lugares populares de barrios de Argentina, por ejemplo. En Chile también. En Chile también. Y en la Ciudad de México, en algunos. Y nosotras lo que hacemos es trabajar dentro de la cárcel con hombres mayores, mujeres mayores, adolescentes hombres y adolescentes mujeres en la Ciudad de México. Somos una colectiva independiente. Lo que hacemos es a través de los feminismos, de la pedagogía radical y del afecto. Nosotras creemos que el afecto dentro de los lugares de encierro es una manera de resistirse al sistema y de resistirse también a las relaciones en el capitalismo. Y no es fácil hacer esto, tenemos muchos años, tenemos ya 10 años, y una de nuestras maneras para hacer y construir procesos y otras realidades dentro de la cárcel es a través de la performance. Es lo que más nosotras desarrollamos, y actualmente, bueno, pues hacemos trabajo de manera más fuerte con adolescentes, vemos cuáles son las problemáticas que hay dentro de los grupos, y entonces para eso utilizamos la performance. Y de esto es de lo que tratan las charlas, las conferencias, los talleres, las presentaciones que hacemos. El viernes tuve una presentación muy muy bonita en el espacio del inmigrante, y era para explicarles a los hombres africanos qué era el trabajo dentro de la cárcel de adolescentes y hombres mayores en la Ciudad de México, qué estábamos haciendo. Y fue muy bonito porque empezó con una performance, ¿no? Y yo creo que siempre es mucho más fuerte cuando a ti algo te sorprende y te llama mucha atención. Intenté explicarles a través de una acción por qué yo hacía eso y por qué la colectiva hacía eso, ¿no? Entonces, bueno, fue para los mismos que me invitaron, me dijo, ay, no, es que no esperábamos esto, ¿no? Esperaban solo la charla, ¿no? Esperaban solo la charla, pero cuando yo sentí a gente que no, obvio que no habla castellano, a hombres que están pasando por una situación muy difícil, porque yo trabajé aquí en el año 2005 en los encierros y en las huelgas de hambre de los inmigrantes, luego trabajé en 2008 en Redi, tuve el placer de ser la secretaria de Redi en Barcelona 3 meses, mientras estuve acá haciendo un proyecto, y sé cómo trabajar con inmigrantes, ¿no? Me gusta muchísimo, es algo que me apasiona muchísimo porque conozco compañeros míos que cuando yo estudiaba pues eran inmigrantes, y además en México la situación de las fronteras para ir a Estados Unidos, para ir a otros lugares, los de Sudamérica que vienen a México, es una situación muy muy fuerte y es un tema que siempre está en la mesa de los inmigrantes. Entonces cuando me invitan, bueno, por supuesto me da muchísimo gusto acudir y hacer lo que pueda hacer, ¿no? Lorena, ya que tocas el tema de los inmigrantes aquí, africanos, mexicanos en Estados Unidos, de otras partes de Latinoamérica, en México, ¿tú ves elementos comunes dentro de la problemática de estos emigrantes? Sí, yo creo que el elemento común es el racismo y la exclusión. Esto va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Y es además un tema que a mí me apasiona porque es como muy absurdo dentro del tema de las artes, ¿no? O sea, tú puedes ir a un museo a ver objetos de mujeres y hombres marroquíes, bereberes, pero si vive junto a ti es otra cosa. O si lo tienes arriba, es otra cosa. O si en el tren se pone junto a ti, te cambias. O sea, es el absurdo, ¿no? Del núcleo social, a veces del núcleo oculto, ¿no? Que puede tener un interés por las artes. Y bueno, es muy fuerte. En el año 2008, en el año, ya no recuerdo ahora, había una exposición aquí mismo en el centro, en un museo, de objetos de bereberes. Entonces, venimos, mi grupo, con Fernando Fuentes, que es también un mexicano, artista visual activista, que trabajaba conmigo y les enseñábamos castellano a ellos. Venimos con todas las precauciones al centro a que ellos vieran esos objetos, y además era como muy fuerte que ellos vieran cómo se les daba un valor a sus objetos y cómo la gente pagaba por entrar a un lugar, uh-huh, pero a ellos no los quieren ver. Entonces, ese tipo de absurdos son muy... Igual, ¿no? En el caso de los africanos, bueno, todo lo que nos han heredado, lo que nos siguen dando, lo que nos brindan, la música, la cadencia del cuerpo, todo lo que nos brindan, pues queda a un lado cuando la gente... Yo acabo de viajar en el metro con un chico y, bueno, las miradas... En Leida, en el Pirineo, cuando yo estaba con él esperando que me dieran unos panes que fuimos a comprar, era demasiado, ¿no? Demasiado fuerte la mirada hacia él, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué? O sea, no hemos avanzado mucho en ese aspecto de... La gente sigue teniendo una mirada racista. En las escuelas la educación no cambia, ¿no? Y mientras no cambie esta mirada en las escuelas, ¿no? Hacia las demás personas que son diferentes, pues va a seguir existiendo el racismo y la exclusión. Ya, ya. Y eso tú encuentras que es un, digamos, un denominador común, sí, donde sea. Sí. Bueno, esta vez tú vienes sola, ¿sí? Estas performances, sí, las haces tú solita. Ahora vengo sola, pero yo llegué aquí hace 2 meses con Romina Cabrera, que está en Madrid, uh-huh, en Canva. Saludos a la Cupa de Canva. Y con Adrián Arenas, que es un compañero que estuvo, que está en la YECA y que estuvo unos añitos en prisión y que ahorita se encuentra en París, y nos vamos a encontrar acá de nuevo en Barcelona para hacer un trabajo, uh-huh, y para después irnos a seguir trabajando en la Ciudad de México. Bueno, Lorena, hacemos una pequeña pausa, claro, musical. Claro que sí. Ponemos otro tema de Carmen Landi. Muy bien. Este álbum Changes. Bueno, seguramente escuchaste al inicio de la presentación del programa, que este programa comienza siempre, suelo yo comenzar siempre con voces femeninas. Es mi aporte al reconocimiento a esas grandes mujeres, ¿no? De una parte, y después a otras que son grandes pero que son anónimas, invisibles. Claro. Y entonces, por ejemplo, la señora Carmen Landi no es que sea invisible en los Estados Unidos, pero aquí sí. Claro. Y mucha gente que no la conocía y no tuvieron contacto directo con ella hasta que no estuvo aquí en Barcelona. Escucharemos un tema que se llama Dance the Dance. Perfecto. Carmen Landi, de su álbum Changes. feel afraid to live and give love. Move out of your own way, listen to your heart. Look behind the sky and you'll see a star. Paint beyond your lines, reaching near and far. Make a wish, take a chance, then you'll always know what it feels like to be free, to dance the dance. Keep an open mind, love will lead you there. When you give a smile to someone, they will know you care. Make a wish, take a chance, then you'll always know what it feels like to be free, to dance the dance. Some people say believing in yourself is everything you need to feel, it's everything you got, so keep on dancing. Star, read between the lines, discover who you are. Make a wish, take a chance, then you'll always know what it feels like to be free, to dance the dance. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buenas tardes. Jazz, blues, soul, rhythm and blues. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y que lo pueden escuchar también en Valparaíso, en la Radioneta. El streaming con la página web www.laradioneta.cl. Los sábados a partir de las 22 horas y la repetición ahí en el puerto al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, y con la página web también pueden escuchar el streaming radioalmaina.org. En Granada el programa se puede escuchar los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Continuamos con Lorena Méndez, aquí en el estudio de Contrabanda, hablando sobre su trabajo, especialmente dentro de las comunidades penales, ¿no, Lorena? Sí. Entonces, a ver, yo tenía una preguntita. Creo que lo último que te pregunté era si las performances que haces tú ahora sola, ¿verdad? Bueno, ¿de qué consta más o menos la performance? Cuando yo realizo una performance sola es diferente que cuando trabajo en colectiva y con los presos y con las presas. Las performances que hacemos dentro de la colectiva con las personas con las que estamos, que pueden ser jóvenes, hombres, mujeres, adultas, son para poder encontrar otras maneras de resolver problemas que se presentan, ¿no? Por ejemplo, las mujeres necesitan conocer, adueñarse, necesitamos conocer y adueñarnos de nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, la performance que vamos a hacer con ellas tiene que ver con esta temática. En el caso de los adolescentes, si hay un problema de que se están constantemente llamando con apodos, con sobrenombres, que a veces resultan ser bastante agresivos y humillantes, entonces las performances que hacemos es para trabajar el tema de cómo tener confianza en ti mismo, cómo darnos cuenta de que la competencia es una característica que se desarrolla en un sistema patriarcal capitalista y cómo podemos reflexionar sobre esta temática. Entonces, nos sirve como pretexto para profundizar y desarrollar en temas que al final de cuentas, pues lo que hacen en nuestras vidas es crear malestar, ¿no? Y para que nosotros podamos tener otra mirada de las cosas y de la vida, pues tenemos que sentirnos mejor, ¿no? En el caso de la gente que está en prisión, en el caso de los adolescentes en la Ciudad de México, pues son hombres que viven en condiciones de violencia, ¿no? Son hombres que no, que tienen situaciones muy precarias en sus casas, o que son, o que han sido niños de calle. Y entonces, pues, la situación de seguridad y de reconocimiento es muy poca, ¿no? Entonces hacemos performances que tengan que ver con reconocer cuáles son sus cualidades, ¿no? En un principio siempre, bueno, si hacemos un ejercicio, decimos, bueno, a ver, vamos a ver cuáles son las cualidades que ustedes tienen. Muchos de ellos dicen, no, ay, o se ríen, ¿no? Ay, no, fulano no tiene cualidades, ¿no? Porque la historia de ser un delincuente, de ser un mal hijo, de no supiste escoger bien, la ponen de manera independiente de un sistema económico, político, ideológico y una construcción de patriarcado y del machismo, ¿no? Y entonces, pues, eso es algo que tenemos siempre que hacer, ¿no? Trabajar con un mapeo, ubicar en dónde nos encontramos, ¿no? O sea, porque no esto no es fortuito, ¿no? No es que nacemos y ya nosotros escogemos el tipo de vida, cómo soy, que, por favor. Claro, es muy absurdo. Y entonces empezamos a trabajar también a través de la performance y reflexionar dónde estamos y cuáles son las condiciones, ¿no?, de nuestro entorno. ¿Y cuáles son las problemáticas bajo el patriarcado y el machismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos combatir esto? Una cosa, Lorena. En México, ese trabajo tiene un seguimiento, ¿no? Es decir, sí. Somos una colectiva continua. No vale, hacemos talleres, hacemos propuestas continuas. Vale. Y entonces ustedes, cuando están haciendo este tipo de cosas, ¿es una independiente o una vez a la semana? O ¿cómo funciona? ¿Tiene una continuidad? Sí. ¿La primera sí. Performance? Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es que cuando llegamos a un lugar, nos instalamos en el lugar. Vale. O sea, es una cárcel, nosotros, si nos pregunta la directora o el director, ¿cuánto tiempo van a estar aquí? Nosotros le decimos, es un tiempo indefinido. Indefinido. Indefinido. O sea, en la cárcel de Santa Marta, la que llaman la nueva, el Cerezova, el Centro de Readaptación Social Varonil, nos instalamos en el año 2004 y nos corrieron en el año 2009. Por ejemplo. Lo sacaron. Entonces, sí. ¿Pero quién? ¿La misma administración de la misma cárcel? La misma, las autoridades de la cárcel, ¿no? Dale. Hacemos mucho ruido, había un profundo desarrollo de los presos y se dieron cuenta después de una performance donde descaradamente nosotros invitamos a todas las autoridades. Yo creo que estábamos cansados ya de la situación. Yeah. Y de alguna manera yo creo que fue, eso nos llevó de manera inconsciente a hacer como una invitación masiva de todas las autoridades, y asistieron y se dieron cuenta de cuál era el desarrollo de estos presos, de un año, de dos años, de cuatro años, de seis años, y ya venían tras nosotros, ¿no? Era algo que ya les hacía mucho ruido. Por ejemplo, ahí íbamos de un día a dos días por semana, hasta tres días por semana, durante un tiempo pues muy considerado de años, ¿no? Ahora que estamos con los adolescentes, acudimos una vez a la semana, y esto porque el nuevo sistema que hay ha llegado, como la directora viene de federales, de cárceles federales, entonces no nos permitió tener más días de trabajo, pero una parte de la colectiva trabajamos ahí un día y otra parte de la colectiva trabaja con los adolescentes jóvenes que van saliendo de la cárcel. Entonces, trabajan fuera, hay un seguimiento, sí, fuera de la cárcel. Fuera de la cárcel, ahora con los adolescentes hay este seguimiento por una parte de la colectiva. Y con los hombres mayores hacemos seguimiento con los que podemos, porque también nosotros somos una colectiva independiente, ¿no? Activista, no contamos con recursos más que para publicaciones y en algunas ocasiones para material. Pero no existe otro tipo de recursos, y entonces los compañeros y las personas que vienen a trabajar a la colectiva, pues no están todo el tiempo que quieren estar porque necesitan sobrevivir. O a veces tenemos a compañeras que van, pasan por la Ciudad de México y van hacia Chiapas, pero se enteran de nosotros y les interesa el proyecto. Y entonces son de educación social, de sociología, y quieren quedarse y trabajar. Esto es difícil para nosotras porque nos interesa que la gente que esté, pues esté más o menos seis meses por la cuestión afectiva. Tú construyes lazos muy fuertes que son muy importantes en el trabajo, porque nosotros creemos en el en que el trabajo tiene que ser a través del afecto, ¿no? De amar a la otra persona. Uh-huh. Esto es complicado, ¿no? Complejo, ¿no? Complejo, sí. Y entonces, si... Y bueno, es una... La YECA es una asociación sin ánimo de lucro. Somos una colectiva independiente. Una colectiva, vale. Autónoma. Y entonces, ¿cómo hacen los miembros para poder, digamos... Trabajar. Sí, pues... Porque me imagino que esta actividad debe ser paralela a la vida laboral o sí, estudiantil. Sí, desgraciadamente... De ellos, ¿no? Te lo digo desgraciadamente porque yo creo que se podrían hacer mucho más cosas de las que hacemos, que yo creo que es bastante importante lo que hacemos, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los presos, lo dicen personas, hasta alguna autoridad lo acepta, que es importante nuestro trabajo. Pero yo creo que muchos de ellos sobreviven, son becarios, ¿no? Mi compañero de antropología, Eric, tiene una bequita, y entonces un tiempo lo dedica a la YECA, y las otras compañeras, pues una de ellas renta un piso y rentando las habitaciones, y así puede también trabajar con nosotros. Otra de ellas le daba seguimiento a un estudiante, y bueno, cada quien tiene como lo que encuentra y deja un espacio para trabajar en la colectiva. Yo soy la única que tiene un trabajo fijo, ¿no? Es que soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no desde hace mucho, desde hace 6 años, y entonces, bueno, pues puedo como aportar más para material, aportar más para que todos podamos comer en el mismo espacio, para que a veces nos podamos mover, ¿no? Pero realmente son con nuestros recursos que funciona. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Que nosotros hacemos lo que queremos en el espacio, ¿no? Como las zapatistas y los zapatistas. O sea, aquí se hace lo que nosotras tenemos que hacer, porque hay una necesidad. Esa es la gran cualidad, ¿no? Luego ya viene lo otro, ¿no? Que sí, que es muy difícil, ¿no? Movernos a un lugar y que puedan seguir trabajando mis compañeras y mis compañeros, es difícil, ¿no? Porque tienen que sobrevivir. Ya, uh-huh. Duro esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso es la actividad en el DF, en México, en Ciudad sí, de México. Gracias. Y ahora, estas charlas que das tú, sí, tú aquí, que... ¿Has estado en Barcelona, en Lérida? ¿Dónde más? Sí, he estado en Barcelona, en Lérida, en Madrid. En Madrid estuvimos mi compañera Romina estuvo en La Quimera. Con Adrián, Romina y yo estuvimos en una Ocupa, en un centro social que está cerca de Estrecho, del metro de Estrecho, una Ocupa muy grande, muy, muy bonita. Estuvimos ahí haciendo un taller y dando una charla. En la Universidad de Barcelona estuvo muy, muy bonita la charla que tuvimos ahí, en la Facultad de Bellas Artes. Sí, en la Facultad de Bellas Artes. Y vamos a estar el 27 por la tarde en Hangar, que es un espacio de producciones audiovisuales, hangar.org. Ahí vamos a estar el 27. Y vamos estando en espacios de Ocupas, que se nos invita, y de inmigrantes, que es algo que a mí me gusta mucho el trabajo. He estado trabajando con ellos, y entonces, pues las compañeras que son más jóvenes, los compañeros, les gusta invitarnos para que compartamos cómo es el trabajo que hacemos, ¿no? Y cómo también hacemos performance con inmigrantes. Ya, interesante esto. De una parte tienes el trabajo en las cárceles, dentro, con los presos, después el seguimiento especialmente de los chicos jóvenes, las performances en casas ocupas que tienen otro tipo de problemática, claro, con inmigración de por medio, problemas laborales, problemas de papeles. Sí. Espera, y después está el otro ámbito, que es el universitario, que van a dar charlas. Bueno, ya te mueves en tres espacios. ¿Qué me ibas a decir? Sí, disculpa. Lo que sucede es que, por ejemplo, en Lleida, los compañeros trabajan en movimientos anticárceles, ¿no? Entonces, ellos trabajan con los familiares, y nosotros hacemos un trabajo con familiares, pero no es un trabajo que esté como agendado, sino que va saliendo la necesidad y vamos dándole por ahí, y vamos dando seguimiento a hombres que van saliendo, pero ellos se dedican a trabajar con familiares. Entonces, es muy interesante, ¿no? En Lleida ha habido en 4 meses 4 muertos en la cárcel de Lleida, ¿no? Entonces, dentro de la cárcel. Es muy fuerte esto. ¿Hombres o mujeres? Hombres. O sea, en la cárcel de hombres había habido hombres. 4 hombres muertos. ¿Y entonces, en la cárcel de mujeres? ¿En la sección de mujeres? En la sección de mujeres, ¿sabes qué? No lo pregunté, porque justo el día sábado estuvimos en la movida de las antorchas afuera de la casa, afuera de la cárcel de Leida. Claro, es que para mí las cárceles son casas también. Casas. Entonces, fuera de la cárcel estuvimos ahí antes de que yo estuviera con ellos dando una charla, porque me invitaron. Y bueno, sí, es muy fuerte, ¿no? Tener este dato en un lugar donde hay como 2,000 y pico de presos, que haya 4 muertos en 4 meses, es alarmante. La verdad es que es de preguntarse qué está pasando. Ya, serio sí. Problema. Uh-huh. Bueno, Lorena, ¿qué actividad más interesante? Y además te permite, no sé, viajar, volver a Barcelona, que fue un sitio donde tú has vivido. Me comentabas también que has pasado por Valparaíso, sí, en Chile. No sé si también fue como parte... Fíjate que fue bien interesante, porque antes de dedicarme de lleno al trabajo de cárceles y de instalarme en cárceles, yo hacía performances representando a México. Ajá. Entonces, en festivales internacionales. Entonces, en Valparaíso estuve en un festival internacional del año 2001 aproximadamente. Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Pero fue maravilloso. Estuve en un espacio lindísimo. Y bueno, tengo tan bonitos recuerdos de Valparaíso que cuando dijiste la palabra me vino todo, ¿no? Todo, todo. Nos van a escuchar el próximo. Sí, saludos. Muchos saludos. Creo que este sábado ya nos van a escuchar. Qué bien, qué bien. Claro, no es lo mismo trabajar en... Sola que en colectivo, si no, no es lo mismo. Vale. No, muchos años, del año 2006, del 1996 al año 2003 estuve realizando trabajo sola, y ya a partir del año 2004, que se forma la colectiva, ya hago performances con los presos, con las presas, pero a veces cuando hay una necesidad... pues hago performance sola, ¿no? No recibo ya casi invitaciones, ¿no? Que es una prueba muy fuerte, ¿eh? Y en un principio fue una prueba al ego, ¿no? Porque me dedicaba como a moverme, a pasear, pero yo quería algo mucho más profundo e incidir mucho más socialmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cambié de proyecto. ¿Hay alguna red que conecte a otras asociaciones o grupos similares de trabajo en Latinoamérica, similares, sí, a la YECA? Fíjate que ahora, el año pasado estuvimos en Atlocholoaya, que es un lugar donde es la cárcel de mujeres en un estado de Morelos, que es en la República Mexicana, y ahí intentamos juntarnos y llamar a personas, principalmente mujeres y colectivas, que hicieran trabajo en cárceles de mujeres y de hombres. Formalmente no existe ninguna red, y tampoco yo conozco en nuestra América una colectiva que haga lo mismo o algo semejante a lo que hacemos nosotras. Pero sí hay compañeras que feministas que trabajan a través de la poesía, que trabajan a través de la escritura, con mujeres en cárceles. Hay una compañeras fabulosas, ¿no? Patti, que está en Chiapas trabajando con mujeres indígenas de cárceles. Patti nació en Madrid y ya es muy mexicana, pero hace un trabajo súper bonito con compañeras que reciben violencia en Chiapas. Y bueno, o sea, estamos apenas como dándonos cuenta de quiénes están en el terreno, y a veces nos conectamos por correo y buscamos encontrarnos, ¿no? En algún lugar de la República Mexicana. Yo sé que hay gente que hace un trabajo muy interesante en Chile, por ejemplo, en barrios, ¿no? Con niños, con adolescentes, y en Argentina también. Tenemos compañeras que hacen trabajo muy interesante y que espero en los mesecitos poder encontrar allá, y que hacen trabajo muy, muy bueno en lugares donde se necesita justo, ¿no? Ese tipo de trabajo. Qué bien. Si alguna vez regresas a Valparaíso, que seguro que lo harás, seguro, acércate por el Cerro Concepción, pregunta dónde está el estudio de la Radioneta y acércate a hablar con las compañeras y los compañeros de la radio. Exacto, y allí hay un grupo de mujeres muy activas, son prácticamente las que llevan la radio, y estarían encantadas de recibirte. Seguro, verdaderamente. Yo de conocerlos. Bueno, Lorena, ¿se nos ha quedado algo que tú quieras decir? pero tampoco quiero abusar demasiado de tu tiempo. No, no te preocupes, pues hay que aprovechar. Pues nada, que yo creo que hay un trabajo, en el caso de México, de mi país, pues muy importante, porque somos muchísimos habitantes, y porque si estamos hablando de que en la Ciudad de México hay 9 cárceles, ¿no? Bueno. Y una tiene 18 mil, otra tiene 13 mil, otra tiene 11 mil. Estoy hablando de una población muy considerable. Y seguramente en condiciones, en cárceles que... Paupérrimas. ¿No? Entonces, y de que hay, pues nada, de que también acá ya vimos, ¿no? Que la situación en las cárceles y la situación con los feminicidios aquí en España es un tema, pues, urgente. Ya no digo necesario, urgente, ¿no? En México sabemos que hay una situación en el norte de feminicidios, fuera del narcotráfico y dentro del narcotráfico muy fuerte, que es absolutamente brutal, ¿no? Y que los ojos, ¿no? Pues de toda la gente deberían de estar puestos en este tipo de problemas. Pero seguro que en los lugares donde estamos y en los contextos, ¿no? Siempre hay señal de violencia contra las mujeres y entre hombres y hombres, y entre, porque el patriarcado está en todas partes, ¿no? Y como aquí tú tienes la calcomanía, el machismo mata, ¿no? Entonces hay que tener, exacto, siempre cuidado. Y todas, todas, aunque nos encontremos en grupos activistas, entre anarquistas, en todas partes se dan este tipo de relaciones de poder y de violencia, y pues que hay que trabajar con ellas, ¿no? Hay que visualizarlas y luego trabajar. Actualmente el número de mujeres asesinadas por maridos o compañeros ya sobrepasa de largo las 40 mujeres. En lo que va del año 2013. Y ha bajado en relación, sí, a otros, claro, años. Sí, claro, sí, otros años ha bajado fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde vas ahora? Pues me parece que un compañero mexicano que está trabajando en el lugar del inmigrante me dijo que quería que fuera a trabajar a otra ocupación donde hay inmigrantes. Uh-huh. Esta ¿En semana Barcelona? En Barcelona, vale. Sí. Entonces le dije que sí, y luego ahí en donde está este lugar para los inmigrantes, también quieren que haga un taller la próxima semana. Después voy a estar el próximo viernes, el viernes 15, voy a estar en la Facultad de Sociología y Educación Social en Valdebrón. Voy a dar un seminario por la mañana y voy a dar un seminario por la tarde. Me invita la profesora investigadora Asunción López, la doctora Asunción López me invita. Y luego pues nos vemos en Hangar. Voy a tener dos seminarios en la Universidad de Barcelona, pero no tengo las fechas ahora mismo en la cabeza. Muy activa te veo, muy activa. Ah, una cosa importante. Sí, Antonio. Que no se me olvide antes de que termine esta charla. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con el colectivo? Muy bien, nosotros tenemos una página que ahora apenas se va a actualizar después de mucho tiempo. La página, pero pueden, hay textos que les pueden servir sobre el tema. La página es La Yeca y esta es punto, la encuentran por layeca.net. Y van a ver que ahí hay un link que los lleva como a una actualización. Este año se va a actualizar la página. Vale, entonces, perfecto. A finales de este año la página estará actualizada. Luego, si hay textos que pueden consultar, ponen ustedes La Yeca, Universidad de Murcia, que nos ha publicado tres textos, uno de una colega investigadora, otro mío. Y aparecen vale, tres textos de... Pero si entran por layeca.net ya llegan a lo de... Sí, Murcia. Y por supuesto, bueno, si quieren hacer preguntas concretas sobre el tema, está mi correo, que es mi correo personal, no, personal significa de trabajo, vale. De cárceles, vale. Es MOSYTA, Mosyta, va de nuevo, MOSYTA. MX, Mosyta MX, con Y, @yahoo.es. Arroba, Moji. Yahoo.es. Punto es de España. Sí. Oye, lo saqué acá, en el año 2000. Ah, es largo esto, ¿eh? Sí, Mosyta MX, ya sabes, ¿no? A uno no se le ocurre qué va a pasar en su vida. Veamos, entonces, es... Pero comienza con... M. Mosyta, Mosyta MX de ya. México, va. @ perfecto. yahoo.es. Mosyta MX, @ sí, muy bien. yahoo.es. Sí, vale, así es. Perfecto. Muy bien. Y ahí podemos contactar en relación al tema. Muy bien. Pues te deseo lo mejor. Muchas gracias, Antonio. En lo que te queda de estadía aquí, cuando vuelvas a Barcelona, te voy a buscar. Exacto, y te vienes por aquí. Exacto, y ponerte en contacto también con un grupo de mujeres. Sí, que hay estaría aquí muy en bien la radio, ponernos en contacto. El aleteo con compañeras desequilibrado para que ellas también puedan tener conocimiento de lo que haces. Antes nos vamos a despedir con un tema de Carmen Landi. Que tomando una parte muy importante de lo que tú decías, porque el trabajo está basado en los afectos. Sí. En los afectos. Y ella canta un tema que se llama To Be Loved By You, el ser amado por ti. Un abrazo, Lorena, que vaya muy bien. Un abrazo a todas. Hasta otra. Saludos a México. Muchos saludos a México. My heart belongs to you. Belong to you alone. Ese tema titulado To Be Loved By You, de su álbum Changes, del año 2012. Noctámbulas, buenas tardes. Retomamos nuestro tema habitual del programa, el jazz, el blues, el rhythm and blues, después de esta interesantísima charla que hemos tenido con Lorena Méndez, esta compañera mexicana que anda por aquí. Hemos tenido que hacerlo hoy porque, ya le decía, tiene una agenda bastante apretada, y mañana, que hubiese sido el día ideal en el Unmón de Músicas para recibirla y contarnos estas cosas, pero yo creo que es lo suficientemente interesante como para haber tenido esta charla con ella, y de paso escuchar algunos temas de Carmen Landi. De paso, mañana, martes 6 de noviembre, tenemos la segunda parte de este homenaje que comenzamos a hacer el martes pasado a Lou Reed con motivo de su fallecimiento. Estaré acompañado por el compañero Steven Forti, que estuvo con nosotros el martes pasado. Vamos a continuar lo que nos queda, prácticamente la hora que nos queda de programa, con música de un pianista canadiense de jazz, el señor Paul Bley. Nació un 10 de noviembre del año 1932, así que este domingo, el de esta semana, pues estará de cumpleaños. Con 11 años, Paul Bley obtiene su licenciatura de piano en el McGill Conservatory. Inmediatamente pasa a dirigir la orquesta de su liceo y a tocar regularmente con su propio cuarteto en clubs de la ciudad. En 1949 sustituye nada menos que a Oscar Peterson en varios clubs de jazz tras la marcha de este a Estados Unidos. En 1950 se traslada a Nueva York y estudia en la Juilliard School. A partir de ahí, en 1953 graba su primer disco acompañado por Charles Mingo y Art Blakey. Se traslada después a California, donde toca con Chet Baker. Después forma un trío junto a Billy Higgins y Charlie Hayden, con el que tocará con Ornette Coleman y Don Cherry. En 1958, el 59, un disco con el contrabajista de el trío de Bill Evans, el señor Scott LaFaro. Y en la década del 70 tocará en los grupos de Mingus, Eric Dolphy, George Russell y Bill Evans, formando tríos vanguardistas con Steve Swallow y Jimmy Giuffre, y con esto el año 62, y con Gary Peacock el año 63. Vamos a comenzar a hacer un, bueno, lo que nos permita la hora de programa, un recorrido así, un tema de un poco en forma cronológica, para que vean un poco la evolución de Paul. Vamos a escuchar de un tema del año 1962 de el sello Savoy, donde le acompaña Steve Swallow al bajo y Pete La Roca a la batería. Se grabó el 17 de agosto de 1962. El tema, un original nada menos que del señor Ornette Coleman, When Will the Blues Leave. Paul Bley. Thank you. Will the Blues Leave? El señor Paul Blake al piano, Steve Swallow al contrabajo, Pete La Roca a la batería, agosto 17 del año 1962, del álbum Footloose para el sello Savoy. Habíamos nombrado a algunos de sus colaboradores con los cuales él ha trabajado y ha seguido trabajando prácticamente hasta hace muy poco, el clarinetista Jimmy Giuffre. Pero antes les voy a dar un pequeño apunte. Colabora, después del año 63, colabora con la Jazz Composers Guild, junto con su esposa Carla Bley, pianista, compositora y directora de orquesta, separándose tanto de su esposa como de la Jazz Composers Guild en 1964, aunque participa en el manifiesto del Free Jazz que se plasma en la Revolución de Octubre de 64, junto con Cecil Taylor y Archie Shepp. En este álbum, es un álbum doble del sello Hat, y que es un álbum doble. En el primero es Paul Blake con Jimmy Giuffre, y el segundo es con Steve Swallow. Se grabó el 7 de noviembre en 1961 en el Mozart Saal en Liederhalle en Stuttgart, en el estudio de televisión de la televisión de Stuttgart. Y escucharemos un tema original de Paul Blake cuyo título es justamente Carla. Está dedicado obviamente a la que era su mujer, Carla Blake. Jimmy Giuffre al clarinete y el señor Paul Bley al piano. Grabado en directo en los estudios de la televisión de Stuttgart el 7 de noviembre de 1961. Es de un álbum doble que lleva por título Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow, Emphasis and Flight. Flight. Vuelo. No volar, que sería fly, flight, el vuelo. Damos un salto. Septiembre 1972, y geografía también, a pesar de que no está lejos, Oslo, Noruega. Y cambio de sello. El señor Paul Bley ficha por el sello ECM, SM. Y lo escucharemos a piano solo. Es un precioso disco, uno de mis discos favoritos. Si tuviera que elegir 10 de mis discos favoritos, con toda seguridad este estaría dentro de esos 10 favoritos. Piano solo, Open to Love, así se titula el disco, y el tema será una composición original de Paul Bley, Harlem. Harlem, un original del señor Paul Bley, del álbum Open to Love, Paul Bley a piano solo. dos años más tarde, esto es del año 72, casi dos años más tarde, porque lo que acabamos de escuchar se grabó septiembre del 72, y lo que vamos a escuchar ahora se grabó en septiembre del 74 en la misma ciudad, en Oslo, Noruega. Sale editado por otro sello, el sello TIW, y también a piano solo, y él lo titula simplemente Paul Bley Alone Again, solo otra vez. Y ahora escucharemos un tema original de Carla Bley, porque inclusive hasta después de estar separados han seguido colaborando, él tocando temas de Carla Bley y Carla Bley tocando nombres de Paul Bley. Original de Carla Bley, And Now, The Queen. Noctámbulas, buena tarde. Señor Paul Bley y ese tema original de Carla Bley titulado And Now the Queen. Seguimos con el señor Paul Bley. Queda mucha música para escuchar de Paul Bley y es un pianista que a mí me gusta muchísimo. Es uno de mis pianistas favoritos. Debo reconocer, por ejemplo, que la música que hemos escuchado de los dos últimos discos grabados al piano solo son precisamente los discos con ese tipo de música de Paul Bley que yo me escucho cuando llego a casa después de algún concierto de aquellos que te dejan la cabeza bullendo de ideas o de música, y quiero, así como tranquilizarme, volver otra vez a poner los pies a tierra, pues escucho cualquiera de estos dos álbumes a piano solo. Y otros más de Paul Bley, por ejemplo, como el que vamos a escuchar ahora. Esta vez firma por el sello Owl, sello francés. Esto se grabó en Nueva York el 18 de diciembre de 1989. Y es un disco que ellos titulan Partners, ¿no? Socios. Paul Bley al piano, Gary Peacock al contrabajo. Otro músico con los cuales Paul Bley ha trabajado en un sinfín de trabajos. Este álbum es muy interesante porque hay piezas a dúo, piezas para bajo solo y piezas para piano solo. Como nos estamos entrando en Paul Bley, vamos a escuchar una a dúo para cambiar un poco de los dos últimos temas que hemos escuchado a piano solo. Paul Bley al piano, Gary Peacock al contrabajo y un tema de Ornette Coleman, Latin Genetics. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso y puede ser buena tarde o buena nit, buenas tardes o buena noche en Granada, Andalucía. Genetics. Por Ray el piano, Gary Peacock. El contrabajo del álbum Partners. Grabado el 18 de diciembre del año 1989 y editado por el sello Owl. Volvemos a Europa con Gary Peacock y de el sello SM, aquellas grabaciones en Noruega, ahora ficha por el sello danés Steeplechase. Y aquí hay un encuentro fabuloso, realmente fabuloso. Paul Bley al piano, Chet Baker a la trompeta. Esto se grabó el 27 de febrero del año 1985 en los Soundtrack Studios en Copenhague. Y escucharemos un clásico, un estándar. How Deep Is the Ocean? Paul Bley al piano y Chet Baker a la trompeta. escuchamos How Deep Is the Ocean. Paul Bray al piano, Chet Baker a la trompeta. Febrero 27, 1985. Otro dúo. Si antes habíamos escuchado un tema con a dúo Paul Bray y Gary Peacock al contrabajo, ahora está con, hace un dúo con un contrabajista, pero con un contrabajista danés, el señor Kasper Lundgaard. Y esto se graba en el club de jazz, en el Montmartre, en Copenhague, el 26 de marzo, del 86. Y estoy dudando qué tema hacerles escuchar. Vamos a escuchar un tema de Annette Peacock. Ya por el apellido lo sacan, ¿no? Que era la mujer de Gary Peacock, y posteriormente, cuando se separan Paul Bray, después tiene una relación con Annette Peacock, que se había separado de Gary Peacock. Historias. Vamos a escuchar un tema de Annette Peacock titulado Albert's Love Theme. Paul Bray, Kasper Lundgaard. Thank you. Aplausos, aplausos. Grabación en directo en el Montmartre, el Club de Jazz de Copenhague. 26 de marzo de 1986, Paul Bley al piano, Jesper Lundgaard al contrabajo y este tema original de Annette Peacock, Albert's Love Theme. Y se ve que al señor Paul Bley, pues cuando graba, le gusta volver otra vez a grabar, como en el caso, a grabar de nuevo, ¿no? Como el caso de aquel disco a piano solo, Open to Love, y después el siguiente era Paul Bley, Alone Again. Y aquí, pues, se les quedó una segunda parte del concierto con Jesper Lundgaard, y sacan otro álbum, y lo titulan Live, el álbum que acabamos de escuchar, el tema del álbum que acabamos de escuchar y que está sonando de fondo, lleva por título Live, es para el sello Steeplechase. Y lo que vamos a escuchar ahora es de Live Again, los mismos músicos, Paul Bley al piano, Jesper Lundgaard al contrabajo. La pieza será un tema original de Carla Bley. Ictus. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. original de Carla Bley, con Paul Bley al piano y Jesper Lundgaard al contrabajo, del álbum Live Again. Y con esto hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y con la orquesta de Duke Ellington nos despedimos, al igual que con la orquesta de Duke. Este mismo tema comenzamos el programa. Ahora llegamos al final, casi dos horas de música, y hemos contado con la presencia en el estudio de Contrabanda FM de Lorena Méndez, en una interesante charla que yo creo que será muy positivo que lo escuchen y se enteren del trabajo que hace Lorena. Noctambuls, buenas tardes. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. Y fuera del espacio, digamos, físico de Valparaíso, la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad, cuando ustedes quieran. Adiós, buenas tardes, chus, chao, y que tengan una buena semana.